Se llama Ricardo José, llamaba Ricardo José Bazán, me lo mató Méndez Castro el 1 de mayo para el Día del Trabajador. Mi hijo saliendo de su casa, mi hijo iba para un negocio a comprar y el policía sin decirle nada le pegó 3 tiros en la espalda, se fue, lo dejó tirado a mi hijo ahí. Ya fue condenado, le dieron perpetua. Estoy feliz, gracias a mis abogados, me han tocado muy buenos abogados, que ellos me ayudaron, que en menos de 3 años hizo justicia por mi hijo. Se hizo mucha justicia y estoy agradecida. Agradecida el apoyo de toda la gente, me han apoyado un montón. Mi hijo dejó 4 hijos, me dejó sola. Pero se hizo justicia. Estoy bien, estoy tranquila porque se hizo justicia por mi hijo. Nada más.